Muy bien, seguimos en Radiocracia por Radio Kermés y nos metemos en otro de los temas fuertes en este jueves, que tiene que ver con la discusión por la paritaria nacional docente y este reclamo que están haciendo los maestros en el día de hoy. Tenemos comunicación telefónica con Claudia Calderón, secretaria de comunicación de UTELPA, quien nos atiende vía telefónica. Claudia, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos un poquito cuál es el panorama en esta mañana con el reclamo por la paritaria nacional docente. Bueno, mira, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, en realidad en uno de los laterales del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. La consigna es una sentada pública, hay más de 500 guardapolvos de todo el país y el reclamo obviamente es la apertura de la paritaria nacional, una nueva ley de financiamiento educativo y la pauta salarial sin techo, porque, bueno, hay varias provincias en conflicto, incluida también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde obviamente lo que el gobierno impone, los gobiernos provinciales o jurisdiccionales responden al gobierno nacional, son pautas mucho menores al 15%, y además, en cada una de las provincias hay conflictos que son particulares, pero fundamentalmente que responden al desfinanciamiento de parte de Nación, de todo lo que era el aporte que hacía la Nación, se acordaba en paritaria nacional, para sustentar, por ejemplo, los programas socioeducativos. Hay cierres de institutos en la capital federal, se están por cerrar 29 institutos de formación docente. Conflicto con los comedores escolares. En Chubut, por ejemplo, tienen, además del sueldo en cuotas, cortar obra social. O sea, los conflictos son variados y son muy graves, pero responden a un único eje, que es la desaparición del gobierno nacional de garantizar la educación pública. Y un diálogo que está cada vez más complicado, ¿no? Cada vez más trabado, Claudia. Sí, porque en realidad es una forma que tiene inteligente, que tiene el gobierno nacional, al cerrar la paritaria por decreto, lo que hace es provincializar los conflictos y que cada provincia, cada gobierno provincial, se haga cargo como pueda, se desentiende, deja de financiar, de enviar los fondos. Y bueno, nosotros en la provincia de La Pampa lo vimos con los compañeros y compañeras de los CA y de los CAG, que no estuvieron cobrando, incluso todavía algunos no han terminado de cobrar, y ese dinero que nosotros además reclamamos que la provincia se hiciera cargo hasta que se regularizara, viene justamente de estos programas nacionales. Recién se le entregó, recién fue la Junta Ejecutiva de la CETERA, se levantaron de la clase pública a entregar a la Casa Rosada el petitorio de la apertura de la paritaria y fueron recibidos en un costado por una empleada, con una informalidad muy importante, atendiendo a que es un problema muy grave, porque en realidad todo el país está complicado, con paros. La provincia de Neuquén hoy cumplen 24 días de paro. O sea, el conflicto es muy grave para que el gobierno nacional no dé la cara. ¿Cómo ves la actuación en toda esta situación de Alejandro Finocchiaro, del ministro de Educación? Yo creo que, por empezar, en los medios no está saliendo, no está dando respuesta, pero creo que está respondiendo claramente a lo que el gobierno nacional quiere, que la idea es desaparecer y acusar, en realidad, en los medios, que son los que ellos manejan, acusar a los docentes y enfrentarlos con la sociedad. Pero también sabemos perfectamente que nuestras familias, la familia de los alumnos, están sufriendo la crisis a las que nos ha llevado el gobierno, como es, por ejemplo, el impacto de los tarifazos, y sabemos que los papás y las mamás están conscientes de lo que está pasando y de quién es el culpable. Los maestros que están de paro no están dando clase porque están reclamando no solamente el salario, sino están reclamando por los comedores, están reclamando por los programas de los sábados. Son muchas cosas que están en juego, no es solamente el sueldo de cada uno, que obviamente es fundamental. Hoy el lema es Macri, escuchá a los docentes. Sí, le pedimos que nos escuche, porque en realidad hay un cerco mediático de por sí ya, la televisión solamente apunta a Capital Federal y desconoce lo que pasa en el resto del país, en el interior del país. A su vez, esos medios están colonizados por, por la política nacional y todas estas movidas que hace, por ejemplo, las grandes movilizaciones que hace SUTEBA en Provincia de Buenos Aires contra Vidal, que hace 5 reuniones paritarias que ofrece el 15% y además ha cerrado escuelas como, por ejemplo, las escuelas del Delta, que siguen estando en riesgo, no lo vemos en ningún noticiero. Entonces, de alguna manera nos queremos hacer escuchar. El año pasado fue la escuela itinerante, este año esta clase, una marcha federal que estamos preparando ahora para mayo, y seguramente en la mitad del año vamos a reiniciar la vuelta por el país con la escuela. ¿Tiene fecha la marcha federal? No, todavía no tiene fecha porque, bueno, como hay conflictos muy agudos en algunas provincias, se ha complicado el tema de la organización. Por ejemplo, este caso de Chubut. Muy bien. Bueno, Vez que nos podamos organizar las columnas, seguramente una va a pasar por la ciudad de Santa Rosa, como la marcha anterior, y bueno, tiene que ser multitudinaria. Claudia, ¿cómo continúa el plan de lucha para hoy? Sabemos que hay una radio abierta también. Sí, ahora está funcionando la radio abierta y cada provincia está comentando sus problemáticas específicas. Hubo una apertura muy emocionante, bueno, con la Junta Ejecutiva de CETERA, con Sonia Aleso contándonos cuál es la realidad. Se entregó el petitorio y va a ser hasta las 2 de la tarde esta radio abierta. Hay músicos invitados que son maestros que trabajan en las escuelas con algunos programas. Bueno, y hay toda una movida cultural, la gente pasa, se entera. También hay paro de los compañeros del subte acá por 2 horas en la capital. Así que bueno, el conflicto creo que es mucho más amplio, no solo en el plano educativo. Muy bien, Claudia, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros en Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Que tengan buen día. Claudia Calderón, secretaria de Comunicación de UTELPA, en este momento en Buenos Aires, contándonos acerca de la sentada que se está realizando hoy por la paritaria, por el reclamo de la paritaria nacional docente.